ya va a empezar. A timba timbalero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar. Y sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tú, tu timbalero. Y sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tú, tu timbalero. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Porque tú dices, porque tú dices.

ilusionado, pero es a tu lado que soy muy feliz. Bandida, mi dulce bandida, lleva de mi vida o muero de amor. Bandida, mi dulce bandida, lleva de mi vida. Thank you. estás en carne o estás muy pelado.